24 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Bueno, vamos habilitando la vía de contacto. Que están habilitadas, ¿no? En realidad, haciendo un refresh. 351-6323-983 para WhatsApp. Nos mandás mensajes. Veníamos anunciándolo desde temprano. Y desde temprano del año también, ¿no? Un movimiento solidario que se venía acá para Villa Allende. Bueno, por las características geográficas también, que está muy lindo. Porque es un... Villa Allende es un lugar que hace mucho, de que cuando lo dijo la Mona, hacía la seña, ¿se acuerdan? El baile de la bicicleta y demás, ¿para dónde ir a bicicletar? Era para acá, para el lado de Villa Allende, por muchas cosas. Porque tiene una característica, una geografía excepcional. Uno puede decir, bueno, caso la bicicleta me voy para el lado del Pan de Azúcar, y es hermoso. Desde donde lo mire, ¿no? Desde la seguridad, es un ámbito, digamos, en donde vos te subís a la bicicleta y si andás tranca, no te va a pasar nada, vas a ir y volver tranquilo. En los últimos tiempos, con, bueno, la mala gente que anda por todos lados, ¿no? Pero salen en pelotones, sigue siendo un lugar muy transitado, muy bonito, y donde también se pueden hacer prácticas deportivas de competencia, que se hizo un montón de veces. No hace tanto hubo una cuestión que tenía que ver con bicicleta nocturna, que se aprobó, que se levantó el pulgar, que se dijo que sí. Era por una cuestión de esparcimiento y por el mismo deporte, ¿no? Pero también había una cuestión solidaria que se la venía anunciando, Cari. Sí, se la venía anunciando porque el 9 de mayo iba a haber una carrera de bici solidaria que se vio suspendida por temas de protocolo COVID, bueno, volvieron las restricciones. Finalmente decidieron volverla a lanzar, una cuestión también que ya tenía personas inscriptas que querían participar. El COE local había bajado nuevamente el pulgar, pero parece ser que ahora sí, finalmente se va a llevar adelante Gigantes de la Bici. Y ya lo tenemos a Juan Rodríguez, quien es fundador de Un Tatuaje por una Sonrisa, quien lleva también adelante este encuentro solidario. Te saludamos, Juan, bienvenido a Radio Nexo. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio. Bueno, Juan, contanos, ¿finalmente se va a llevar adelante esta bicicleteada? Sí, bueno, después de algunas idas y vueltas y de, bueno, pues armar un evento no es fácil, lleva su tiempo, lleva su organización, hay que involucrar gente, espacios, y bueno, por fin vamos a este domingo 8 a las 9 de la mañana en la bifurcación ahí San Fernando, donde hacemos la largada. Se va a dar el inicio al evento este solidario que tiene como fin simplemente ayudar a una nena que se llama Ayelem, una nena de 15 años, que es de Rosario. Hace 9 meses atrás, cuestiones de la vida, intentó suicidarse, quitarse la vida, se quiso ahorcar. La mamá es enfermera, llegó justo la mamá minutos después que intentó quitarse la vida, la descolgó, por decirlo de alguna forma, pero quedó cuadripléjica la nena. Y le han dicho, por estudios que le han hecho, que hay posibilidades de algún trasplante de células madre y que vuelva por lo menos a caminar. Ella era una piba de, como mi hijo, como los hijos de todos, de las redes sociales, de sacarse fotos, de modelar, porque vos ves su Instagram y ves cómo se vestía para... como si fuese una modelo preciosa, y bueno, y hoy está pasando por esto que realmente no se lo decía a nadie. La madre está labura en su trabajo, tiene una enfermera en la casa, la ve cuando vuelve, hace de enfermera de la hija. Realmente una situación de mierda. Y está, bueno, nosotros desde nuestro lugar íbamos a hacer este evento, en realidad, Gigantes de la Bici, a beneficio de la fundación. La idea era recaudar fondos para la fundación, porque hacemos muchas actividades, llevamos adelante muchas actividades, cubrimos un montón de aristas sociales en general. Y bueno, cuando ocurrió este caso, hablé con la mamá, la verdad que me tocó mucho, y bueno, nada, decidimos donar parte de lo recaudado a Yelen. Y bueno, y la verdad que tengo una ansiedad terrible, porque yo soy muy ansioso de por sí. Tengo una ansiedad muy terrible de poder terminar el evento y recaudar lo que se pueda, un peso, 10 pesos, 100 pesos, $1,000,000, lo que sea, e ir a conocerla. Así que realmente quiero ir a conocerla, quiero llevarle el dinero, y quiero, más allá de llevarle el dinero, quiero ir a conocerla y ver en qué más lo podemos ayudar, porque me golpeó mucho el caso de Yelen. Así que bueno. Un tratamiento que además debe ser muy costoso, ¿no? Sí, es súper costoso. Creo que son como 5 millones de pesos. Pero ellos tienen juntado como 3 millones ya. Uh-huh. Ellos tienen una cuenta que la página se llama Juntos por el Yelen en Instagram. Y ellos van publicando. Eso también me llamó me atrajo mucho. Ellos van publicando todo el tiempo lo que van recaudando. Hay muchos famosos involucrados que le están dando una mano en difundir, le han hecho muchas notas, la mamá trata de mantenerlo muy transparente al tema del dinero. Y me parece súper importante eso, porque bueno, uno que lleva adelante este tipo de trabajo, estas obras, a mí me ha pasado que por ahí he recaudado o he puesto algunas cuentas de algunos casos y después te terminas llevando sorpresas, entonces hay que ser muy precavido en estas cosas. Uh-huh. Muchos años ya, ¿no? Con un tatuaje por una sonrisa. ¿Tendrás, no sé, he visitado tu página, te vimos en noticiero, siempre laburando, metiéndote en lugares en donde nadie se metería, vos llegaste para dar una mano, para construir una casa, para ayudar a alguien que vino de otra provincia a un hospital acá en Córdoba y que, bueno, necesitaba, ¿no? Contanos, porque también queremos que lo tuyo, tus redes crezcan, porque hoy sabemos que cuanto más crecen las redes, más la gente se entera de tus acciones solidarias con la fundación, ¿no? Sí, bueno, las redes sociales hoy se han hecho súper poderosas. Las redes sociales son muy poderosas, bien utilizadas y mal utilizadas. Uh-huh. Hay que ser muy, muy cuidadoso con ese tema, ¿no? Uno se termina transformando sin querer, porque yo, nada, o sea, si te cuento mi vida anterior, era nada que ver con esto. Y se termina transformando uno sin querer por ahí en un referente. Y la gente está como muy desilusionada de muchas cosas. Entonces, al transformarte en un referente, la gente te copia mucho lo que uno hace, o se copia mucho de lo que uno dice. Uh-huh. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Hoy, como dice él, hoy la fundación, sí, pasa algún caso, no sé, donde sea, y me llaman, me escriben, me piden ayuda. Y nosotros tratamos de cubrir, porque son casos muy complicados desde donde nosotros podemos y con lo que tenemos al alcance, ¿no? Tratamos de utilizar las redes sociales lo mejor posible y sacarle el provecho a esto de que la gente cree mucho en el trabajo de uno. Y hemos conseguido cosas fantásticas. Yo no sé, por ejemplo, hace poco le conseguimos, una boludez lo que voy a contar, ¿no? Pero nos llamó una mamá de acá de, no, de, bueno, Epo Trejo es otro caso que me está haciendo acordar el Dani. No, una mamá de acá de Las Jarillas, para ese lado. Diciéndome que necesitaba para su hija una máquina braille. Y me manda un video de la nena. Bueno, a mí me pueden los chicos. No sé, son cosas que uno va conociéndose de ahora de grande. La nena ciega completamente y necesitaba una máquina braille para ir al colegio, a primer grado, segundo grado, no sé cuánto, qué lo digo, no me acuerdo. Y valía 80 lucas la máquina esa. Entonces hicimos una publicación en las redes sociales. Pusimos el video de la nena, Kiara se llama la nena, y pedimos a ver si conseguíamos la máquina de braille. Yo siempre trato de conseguir lo que nos piden para no tener que pedirle plata a la gente. Y bueno, entonces empezaron, armemos, y empezó a armar un link donde se donaban 500 pesos, digamos, para el que quisiera, porque si aparecía la máquina de braille, veíamos en qué utilizábamos la guita. Eran las 9 de la noche, de un domingo, creo, no me acuerdo. Y a las 9 y 8 minutos, teníamos juntado 60 mil pesos. Y faltaban 20 lucas, 30 lucas. Entonces yo no tuve la mejor ocurrencia, yo de decirle una boluda y pongo en las redes sociales, faltan 30 lucas. Si aparecen las 30 lucas antes de las 9:30, me pongo en bola y salgo a la calle. No. Domingo a las 9:30 de la noche. Me llama un amigo mío que tiene guita y me dice, yo dono 10 lucas. Estaba complicado, digo, Juan. No seas hijo de puta, le digo, no me hagas esto. Le dice, yo pensé que no lo íbamos a conseguir. Claro. Decía, quizás que le iba a conseguir el otro día, quizás, pero si lo conseguí en inmediatez, no iba a tener que hacer el desafío. Claro. Faltaban 10 minutos, digo, claro. No hay tiempo, no va a pasar, va a pasar, va a pasar. Yo dono 10 lucas. Entonces pongo, me acabo de llamar un amigo mío que dona, faltan 20, y me llama otro amigo y me dice, yo dono 10 lucas. Y ahí nomás se juntaron, y bueno, tuve que salir en bola de la calle. Salimos de la calle y compramos la máquina de... No, miento, no la compramos la máquina de braille. Le juntamos los 80 mil pesos y nos llamó una gente de Alemania que había visto la publicación. Alemania. Y, sí, nosotros nos sigue gente de muchos lados, la verdad que sí. Nos llamó una gente de Alemania que el papá de familia es ciego y que tenía una máquina de braille como la que a ella le pedían que él ya no usaba. Digo, están más locos que yo, ¿verdad? Bueno, sí, que puma. Eso era el domingo. El miércoles nosotros teníamos la máquina de braille, o el miércoles, el jueves de esa semana, teníamos la máquina de braille nueva en Córdoba, en mi casa, en la puerta de mi casa. Y con las 80 lucas esas, ellos son una persona, son una familia muy humilde. Entonces le terminamos de hacer la cocina que le faltaba, que estaban edificando el baño, le faltaba hacer, así le compramos todos los muebles, le compramos un placar para Kiara también, para la pieza que no tenía. Y donó 20 lucas que habían sobrado para la fundación. Eso. Cosas así. Qué bien, porque, a ver, estos espacios vienen a cubrir esas demandas donde otra parte de la sociedad está ausente. Uh-huh. ¿No? O sea, la importancia de estas acciones solidarias para poder ayudar a mejorar la calidad de vida de otras personas que quizás no tienen acceso o alcance a otras instituciones o ayudas también estatales, ¿no? La gente en general, la sociedad, yo hablo de Argentina, ¿no? de mi Córdoba querida, por supuesto, más que nada, es recontra solidaria. La gente está muy inmiscuida en sus asuntos y nosotros somos una sociedad en la que si vemos un pibe tirado en el piso, hacemos dos pasos al costado para no contagiarnos de algo. En vez de volvernos y preguntarle qué le pasa, por qué está durmiendo en el piso, por qué llegó a eso. Pero la gente en general es muy... Entonces está tan metida en sus cosas y en su quilombo... Es ese mismo que pasó por el lado, sabe que vos estás haciendo una movida... Por eso, y te ayuda. Por eso, a vos, confía en vos. Lo que la gente necesita por ahí es el objetivo. Uh-huh. ¿Me entendés? Pero vos le das el objetivo, le das el proyecto, le das la. Y le mantenés la transparencia de eso y se consiguen cosas maravillosas. De hecho, el argentino, puntualmente, mientras más golpeado está, más solidario se vuelve. Más da, ¿me entendés? Y más rápido se consiguen cosas. Porque necesita eso la gente, necesita creer en algo, necesita creer en alguien, necesita que le den el motivo. Es fantástico cómo se maneja, cómo se mueve y las cosas que se pueden lograr con las redes sociales y con esto, ¿no? Que uno ha logrado, que simplemente hacerse conocido. A mí la gente me pasan cosas. La otra vez venía caminando, a mí me da mucha vergüenza. No, no. De verdad, me da mucha vergüenza que la gente, yo vaya caminando y me pida una foto. Claro. No me termino de acostumbrar a eso. No, me pasa en el súper, voy con mi mujer, con mis hijos, y viene una señora, ay Juan, déjame una foto. Y mis hijos se me cagan de risa porque saben que me da vergüenza. Claro. Pero me pasó el otro día, venía caminando en el centro de un nene de 8 años. No tenía más de 8 años el pibe. Claro. Y viene caminando con la mamá de la mano, yo paso, le hago así en la cabeza, porque le toco así en la cabeza, me lo cruzo, y le dice, mamá, el hombre que ayuda a los pobres. Yo me quería morir. Claro. Me quería morir, me agarró un escalofrío de y se dio vuelta la mujer, ay Juan, no te reconocí, perdón. Hola, no digo nada, qué sé yo, déjame sacarte una foto, che, hicimos una foto con el nene y seguí, pero claro. Después me quedé con eso en la cabeza, el hombre que ayuda a los pobres. Claro. Yo, boludo, no soy el hombre que ayuda a los pobres, boludo. Si están, no me pongan esa cruz encima porque no estoy listo para cargarla. Claro, sí. Bueno, quizás ya la estás cargando sin darte cuenta, sí. ¿No? Qué sé yo, la gente si te pide una foto es porque se siente orgullosa de vos. Qué sé yo, yo trato de sacarle a la gente un poco este tema de que, a ver, yo soy la misma persona que antes, con la diferencia que antes tomaba cocaína y ahora no. Bueno, justamente eso, ¿no? Hay distintos tipos de pobreza, ¿no? Hay pobreza económica y hay la pobreza de esto, ¿no? De que uno a veces cae en los vicios, cae en las drogas, como te pasó. Hay una carta en tu Facebook que yo ya la leí como 2 o 3 veces. Porque decís, este gordo, ¿qué mierda está diciendo? Que arranca de una forma y que va terminando, que después los invito a que lean esta carta, que deja en su página Fundación un tatuaje por una sonrisa. Arranca ahí, ¿no? Tenés que leerla y ahí te vas a dar cuenta de lo que estamos hablando, pero contalo vos. Bueno, no, bueno, ahí puntualmente la carta es como que yo me siento a escribir y eso sí me he dado cuenta que he desarrollado mucho mucho sentido en desde que hago esto, de todo, la visión de ver las cosas, la vida la veo diferente, no solamente después de haberme alejado de las drogas, sino de esto que yo hago todos los días, de ver la necesidad, de palparla, de tocarla y de sentirla. Entonces eso ha abierto mi visión y mi mirada de la vida de diferentes cosas, ¿no? Yo siento que a mí no me seduce la plata. Antes me encantaba la buena vida o querer demostrar que tenía una buena vida. Entonces uno va cambiando, va mutando y gracias a Dios creo que lo hice para bien. En realidad, la fundación, que hoy es una fundación, esto en octubre del 2013, yo soy adicto a la cocaína. Tengo 44 años y consumí cocaína durante 20 años, desde que tengo 15 años. Tengo 4 hijos, Valentín, Martina, Santino y Benjamín. Hoy Valentín tiene 18 años. En su momento, cuando yo me alejé de las drogas, tenía 10 años. Valentín, que era el más grande. Yo vivo en una cochera de auto, en la casa de esquina de la casa de mi suegro, y al lado una cochera de 2 autos, 350 por día tiene, ahí vivo yo, hace 15 años. Mis hijos, yo había tomado cocaína todo el día, no me podía dormir, y mis hijos duermen en una habitación que está pegada a la cocina. Y Valentín tenía un cuaderno que él escribía y hacía dibujos, porque él es muy, muy capo en eso, ¿me entendés? De chiquito vos le dabas una servilleta y te hacía una rosa. ¿Quién de mierda aprendió a hacer esto? Y no me podía dormir y fui, saqué ese cuadernito que mi hijo tenía y sin querer leí una frase que había puesto: odio a mi papá. Y de ahí me hizo el famoso clic de decir: ¿qué estoy haciendo? No quiero esto para mi vida. Ellos no sabían que yo era adicto. Mi mujer ahí me conoció a los 24 años y yo nunca se lo blanqueé. Ella no es del mundo de las drogas, nada. Y yo lo que menos quería era tener gente que me estuviera rompiendo las bolas cuando yo consumía. Entonces no, nunca se lo blanqueé. Pero ese día sentí la necesidad de empezar a hacer algo para cambiar ese concepto que mis hijos tenían de odio a mi papá, por quiero ser como mi papá. Yo vengo de una familia en la que mi viejo era alcohólico, era golpeador, porque era bruto con mi vieja, era bruto con mis hermanos, conmigo, hasta que crecí yo. No le atribuyo mi adicción a él, para nada. Eso fue una elección de vida mía. Ellos siempre me han dado buena educación, siempre me han dado... mi vieja se desvivía por mí, mi vieja era un gran pilar en mi vida. Y yo estaba haciendo, sin ser golpeador y sin ser, estaba haciendo lo mismo, estaba descuidando a mi familia. Yo no he sido un padre que faltó nunca, pero a la vez no estaba. Yo no sé cuando mi hijo empezó a andar en bicicleta, por ejemplo. ¿Entendés? No sé quién enseñó, nunca hice las tareas con ellos. Entonces, no era un buen padre, no era un buen amigo, no era un buen marido, no era un buen compañero. Y como soy tatuador, y en ese momento yo estaba muy vinculado a Belgrano de Córdoba, digamos, iba mucho a la cancha, conocía mucho, estaba en la barra y demás. Era octubre del 2013, se acercaba Navidad y decidí empezar a tatuar a los hinchas de Belgrano a cambio de un juguete. Yo tenía un local de ropa muy chiquito, que también era una cochera de auto, ahí en la avenida Fuerza Aérea, que lo inicié en el 2001. Con mi vieja me había regalado una heladera, mi mujer había quedado embarazada, yo no tenía ni para dónde caerme muerto. Y la vendí esa heladera en 300 pesos, viajé a Buenos Aires, compré 50 remeras, las colgué en esa cochera, que la alquilé por muy barata, y empecé a laburar ahí. Me llegó a ir muy bien, pero me consumí toda la plata, digamos. Y en ese local que tenía chiquito ahí, yo empecé a hacer esta campaña solidaria de juntar juguetes a cambio de tatuajes, digamos, del logo de Belgrano. Y a esa campaña le pusimos un tatuaje por una sonrisa. Y ahí arrancó. Y ahí arrancó la campaña y yo además en la, mis redes sociales, que en ese momento mis redes sociales eran 400 seguidores o amigos, de los cuales 350 consumían droga, 40 vendían droga y 10 jugaban al póker. Ese era mi entorno en las redes sociales. Lo blanqueé todo en las redes sociales, conté lo que me estaba pasando, conté que de mi adicción, conté de lo que me lo había leído de mi hijo. La gente se empezó a sumar, se empezó a difundir, se empezó a compartir y empezó a sumarse gente a mis redes sociales que yo ni conocía. Gente que le interesaba la campaña, que se le parecía, le seducía y me traía juguetes a cambio de nada y empecé a copiar todo en ese localcito, que era una cochera de auto también. Y el 3 de diciembre, cuando fueron los saqueos en Córdoba, yo ya había junto un montón de juguetes, me entraron y me saquearon el local, me robaron la ropa que tenía para vender, me robaron las máquinas de tatuar y me robaron los juguetes que había juntado. Y eso, cuando lo conté en las redes sociales, se disparó porque me hicieron nota en todos los medios y de ahí en más no paró más. De ahí en más el local, yo me había fundido, pero el local se llenó de juguetes. Hicimos el 5 de diciembre, dos días después de los saqueos, mi vieja, con 53 años, le diagnostican cáncer de pulmón. Entonces yo ahí lo miré al barba y le dije, loco, le digo, pará, boludo, o sea, la familia, las drogas, el saqueo, pero con mi vieja no. Gracias, Juanaco. Y entonces empezó la lucha ya de la familia, de recuperar mis hijos, el amor de mis hijos, la campaña que no paraba de crecer y mi vieja que se me estaba muriendo. Y mi vieja era muy importante para mi vida. Era un pilar muy grande en mi vida. Y mi vieja vivía en Carlos Paz, ya se había separado de mi viejo. Y mi local está en Fuerza Aérea, y ella era de las madres que cuando a mí, yo me sentía mal, porque encima claro. Los adictos somos personas muy débiles. Somos sí. Muy, aparte de ser mentirosos y manipuladores, somos muy débiles. Ella era de las madres que paraban al frente y se bajaban porque trabajaba en DASP, una obra social de la universidad, y me decía, Juan Pablo, ¿estás bien? No sé cómo se enteraba que claro. Yo estaba mal, ¿me entendés? Pero era de esas madres, era de las madres que nos bancaban. Nosotros somos 10 amigos de toda la vida. Y ella era la que nos hacía los asados, la que cuando no teníamos plata nos daba plata. Mis amigos venían, la tiraban al piso, la hacían cagar, la jugaban con ella. Mi vieja era así, me hacía cuenta. Claro, y yo tengo, desde que tengo 13 años, mido unos 80 y peso 120 kilos. Y yo tenía, dejen a mi vieja, vaya. Claro, no, yo tenía un juego con mi vieja, sí. De chico. Como yo era un vago de mierda, yo salía mucho de noche, era muy amigo de Rodrigo, bueno, vivía de noche, yo no laburaba. Y mi vieja laburaba y me bancaba siempre. Yo era como el más desprotegido para ella, somos tres hermanos. Cuando ella venía a laburar, como ella siempre tenía lindas cosas y demás, yo agarraba. Era un juego que teníamos, ¿no? Le abría la cartera y le sacaba los encendedores, las agendas, las lapiceras, se las robaba. Entonces mi vieja venía de atrás y me decía, yo con mi tamaño, venía y me decía, Juan Pablo, deja eso, qué sé yo, y se me trepaba, yo la daba vuelta al tirar del piso, qué sé yo, después me regalaba las cosas. Claro. Cuando mi vieja se enferma, el 3 de diciembre, el 5 de diciembre le diagnostican cáncer de pulmón y en enero muere, con 53 años. Cuando ella se muere, que se muere en los brazos míos, y de mi hermano, lo primero que hago yo cuando deje de respirar, voy a la cartera de ella y le abro la cartera. Y adentro de la cartera tenía todos los recortes de notas y de diarios y revistas que me habían hecho a mí por esta campaña que estaba haciendo con un tatuaje por una sonrisa. Y una de las enfermeras me mira y me dice, ¿vos sos Juan Pablo? Sí, le digo. Me dice, tu vieja se murió muy orgullosa de vos, me dice. Una historia muy fuerte. ¿Quién sigue con la nota? Y entonces, es como que por ahí me preguntan, che, claro. Loco, ¿y por qué seguís con esto? Y bueno, una de mis razones para seguir con esto es porque mi vieja se murió orgullosa de mí. Y ella está... Hace mucho no hablo de esto. Ella me... yo sé que ella está presente en cada cosa que hacemos y que llevamos adelante. Yo sé que ella... Ella me da la fuerza a mí para seguir adelante. Sí. Y sabe lo que hace. Mi hijo Valentín, que el que puso odio a mi papá, hoy está a cargo de la biblioteca de la fundación. Es quien es misionero en el Jesús María. Todos los lunes va a darle de comer a la gente en situación de calle. Hay muchos motivos por los cuales es muy difícil que yo deje de hacer esto. Claro. No, pero yo a la gente le enseño de que yo soy el mismo de antes. Y yo me dicen, ¿pero por qué decís que sos adicto a la cocaína? Porque yo me considero que soy adicto a la cocaína, que yo no consuma cocaína no significa que no tenga ganas. Claro. Yo creo que las adicciones a todas las drogas legales, a las drogas ilegales, son enfermedades crónicas. Creo que son de por vida. Es una elección, capaz que es más, está más pausada hoy, está más alejada, cada día se aleja más, pero siempre está el otro día, yo me operé hace poco, me hice una bariátrica, y la psicóloga del lugar me dice, che, Juan Pablo, me dice, ¿vos por qué crees que pudiste dejar la cocaína y no puedes dejar la harina? Y le digo, pero eso es fácil, le digo, doctora, le digo, escúchame, le digo, si la harina la vendiera un dealer, sería mucho más fácil dejarla, le digo. Si yo salgo de acá de la clínica, le digo, y abro una bolsa de cocaína y me pongo a tomar, van a decir que soy un gordo drogadito. Ahora, si me ven con una bolsa de criollo, me van a pedir uno. Sí, la verdad que sí. Y yo conozco más gente que se ha muerto por obesidad, sí. que por la cocaína. Uh-huh. Conozco más gente que se ha muerto por el tabaco, por cáncer de pulmón, que por la cocaína. Vos sabés que tengo ahí una para respaldar estos dichos, ¿no? Yo desde el 2014 dejé de fumar. Esa es una etiqueta de 20 por día, ¿no? Y ya había intentado 3 veces. Hacía 20 años que fumaba. Había intentado 3 veces dejarla. ¿Sabés la forma que tuve que hacer para dejarla? Justamente esto que decía, pues te iba a preguntar en un momento, ¿por qué seguís diciendo que sos adicto? Yo para dejarlo, tuve que reconocer que es fascinante hacerlo, pero que me estaba haciendo mal. A mí me pregunté, yo lo sigo viendo y sigo viendo... Cuando la gente se lo lleva a la boca, bueno, mirá, hace ese movimiento, yo te voy a... el ritual cuando va al baño, cuando esté con yo te voy a dar un ejemplo en todos lados. De algo que deduje yo, que no digo... todas las huevadas que yo diga, no las tomen en serio. Hagan de cuenta que le estoy diciendo un boludo. O sea, yo estoy simplemente diciendo las deducciones que yo vengo sacando de la vida en la vida. Yo, por ejemplo, digo, ¿qué mierda me gustaba a mí tomar cocaína con lo mal que a mí me hacía? Porque no es que yo tomaba cocaína y la pasaba joya, la pasaba bomba. Yo tomaba cocaína y la pasaba mal. La pasaba realmente mal. Del primer saque que le pegaba a la mañana y la segunda bolsa que me tomaba en la noche, a mí me hacía realmente mal. Entonces yo después con el tiempo digo, ¿qué mierda me gustaba a mí tomar droga si yo realmente la pasaba mal? Entonces me puse a pensar y digo, ¿ustedes tienen padres alguno? Sí. Bueno, ¿comen asado? Sí. ¿Quién hace el asado? Ahora yo. Papá. ¿En tu casa tu viejo? ¿Tu viejo hace el asado? Ahora yo. Bueno, en tu casa tu viejo hace el asado. Bueno, vos te pusiste a pensar, ¿qué le gusta a tu viejo de hacer el asado si no come? El que hace el asado, claro, no come. Está sirviendo, está comiendo parado, come incómodo. Y lo que le gusta es lo que vos dijiste recién, el ritual. El ritual. El amorcilla, el vino, el carbón, ir a comprar la carne, salarla. Bueno, la droga... Es lo mismo. ¿Qué es lo que mierda me gustaba a mí tomar cocaína si no me hacía re mal? Y el ritual, ir a buscar al dealer, venir, meterlo en un papel, darlo vuelta, pisarlo, meterlo en la bolsita, cerrarlo, guardarlo en el bolsillo, sacarlo, tomar. Cuando tomé, cagué. Dejé de ser yo. Ese es el tema. Vos metí un tipo que fume tabaco, yo dejé de fumar tabaco, mi vieja se murió de cáncer, de pulmón, de la peor forma que vi morir un ser humano, 40 minutos tratando de respirar, agarrada de la mano de mis hermanos y de mí, mi vieja le había tomado el mediastino, el cáncer, y estaba hinchada como un sapo, ella era secretaria en DASPU, ella te usaba un traje azul, rubia, con sus joyas, siempre bien puesta, siempre bien hablada, siempre educada, siempre todo el mundo la quería. Ella en DASPU hablaba de mi vieja y ella era la que hacía por zurda todos los trámites para que la gente pudiera hacer su operación, sus cosas. Nunca dejaba ir a nadie. Y de un día para el otro estaba irreconocible, hinchada como un sapo, y se murió como un sapo, como un pescado afuera del agua, tratando de respirar, mirándonos a los tres, cayéndole, se le caían las lágrimas de los ojos, queriendo vivir un minuto más. Entonces, y se murió por el cigarrillo. Y yo no podía dejar el tabaco. Había dejado la cocaína y no podía dejar el tabaco. Y un día, estaba viendo las peleas, estaba tomando a mí un vinito, y me quedaban dos cigarrillos. Y le digo a mi hijo, ya vengo, voy a comprar cigarrillos. Saqué el auto. Me fui al kiosco. Dame un ticket fácil y dame un vino. Y me senté en mi casa y dejé arriba el heladero los dos cigarrillos que quedaban y la etiqueta de cigarrillo. Y me puse a hacer el vino, y puse la pelea, miré el cigarrillo y dije, no fuma. Ahí fue el grito. A ver, yo era, el ritual era tomar, ir degustando el vino, y levantarme en la pausa de cada round y ponerme en la puerta a mirar los autos pasar y a fumar. Claro. No fumé más. Yo en la guantera de la camioneta, no sé si lo tengo ahora en la guantera, creo que lo saqué porque lo puse como adorno en un mueble que lo tengo ahí en mi casa. Hasta hace un mes atrás, creo, tenía la etiqueta de cigarrillo que compré, los dos cigarrillos que quedaban, pipas. Pero no de marihuana, sino pipas porque fumaba tabaco. Tabaco. Tengo la caja con los cigarrillos para armar. Todo adentro de la guantera. Y un amigo mío me dice un día, che, dice, ¿por qué tenés ahí si no fumas, culero? Y le digo, ¿y por qué no lo voy a tener? A ver, si yo quiero fumar, voy al kiosco y compro. Sí. Si yo quiero tomar marca, no necesito ni plata, voy y la pido. Uh-huh. A ver, la está ahí porque no me molesta, porque quedó ahí, porque no pasa nada. Esto, para saber quizás la disponibilidad que tengo, mirá. No, hermano, a ver, esto es... Yo, así como para un enfermo de cáncer, el estado de ánimo es la mejor medicina, la voluntad es para un adicto. Para las drogas legales y para las drogas ilegales. A ver, aparte de que yo tengo... ¿Qué sé yo? Yo hablo mucho de mi vieja porque no quiero olvidarme de ella. No. Ojalá que lo último que me olvide yo en la vida sea de la cara de mi vieja. Mirá, mi vieja estaba ya con oxígeno. Estaba con oxígeno. En un mes y medio, en dos meses, el cáncer la fulminó. Estaba con oxígeno. Ella no quería que nadie la viera. Estaba internada y lo único que la veíamos éramos los tres hermanos, los tres hijos, digamos. Un mes antes de Navidad, así se estrenaba la película de Belgrano en la cancha de Belgrano, en la biblioteca. Uh-huh. Y se hacían los tatuajes de Belgrano. Simbólicos, iban a hacer 50 tatuajes a los hinchas de Belgrano. Había que hacer 500. Pero íbamos a hacer 50 y ese día ahí como un evento, algo simbólico. Ese día yo fui a verla a mi vieja, el evento era la tarde, y yo fui a verla a la mañana a mi vieja. Y ella estaba ya con oxígeno permanente, estaba muy hinchada, pelada, bueno. Y en terapia te dejaban verla una hora nada más. Entonces, voy entro a las 11 a verla, qué sé yo, a la tarde del evento. ¿Qué haces, vieja? ¿Cómo anda? Ya casi no podía hablar. Y me dice, che, se saca el oxígeno. Y me mira y me dice, Juan Pablo, ¿qué pasa, vieja? Le digo. Me dice, ¿hoy no es el evento en la cancha de Belgrano? Chico, hija de puta, ¿cómo se acuerda? Digo, sí, mal, pero no pienso ir. Le digo, yo me quedo con vos. Aparte, en la hora que vos tengo la visita con vos, me dice, acá, no pienso ir. Me dice, Juan Pablo, esa gente te está esperando, no quedes mal. Me dice, anda al evento. Yo, para que no se preocupara, le digo, bueno, vieja, sí, voy a ir, qué tranquila. Que se terminó la hora, me fui, hablé al club. Todos en el club sabían lo que le pasaba a mi vieja. Inclusive los hinchas. Entonces abrí y le dije que no iba a ir. En el camino que iba a mi casa. Llego a mi casa, abro la puerta y estaba mi mujer, estaba mi hijo, el que había puesto odio a mi papá. Entonces le digo a mi mujer, le digo, mira, no voy a ir, le digo a la cancha porque quiero verle a mi vieja, no está bien, ya le queda muy poco. Y me dice mi hijo, vamos, papá, dice, yo te acompaño a la cancha. Bueno, ahí me cago la vida porque, ¿cómo le decía que no? Entonces llamé al club y le dije, sí voy a ir, preparen las cosas que sí voy a ir. Y había en la biblioteca, había me armó la mesa donde iban a entrar los hinches. Entonces cargué una lámpara, cargué una caja con las máquinas de tatuar y demás y nos fuimos a la cancha con mi hijo. Y nos habían hecho un montón de notas por el saqueo, por las drogas, porque mi familia me estaba dejando, porque vendía, qué sé yo, porque mierda, me habían hecho un montón de notas. Y mi hijo me dice, en un momento que íbamos a la cancha, me mira, ahorita tenía 10 años, ¿no? Y me dice, vos ya sos famoso. Entonces lo miro y le digo, no, hijo, nos han hecho un montón de notas porque no nos afanó todo, porque estamos hasta las pelotas. Le digo, me dice, yo pensé que ya era famoso. Llegamos a la cancha, en la entrada, por ahí, por la Arturo Orgaz, el portón que tiene un trayecto de 20 metros, 30 metros hasta llegar a la biblioteca. Y cuando llego, estaban los medios. No solo de Belgrano, sino los medios. Estaba Cadena 3, no me acuerdo, no sé quién más estaba. Creo que estaba, no sé quién más estaba. La pobre Johnny creo que estaba también. Y bajamos y yo le miraba la cara a mi hijo. Le doy la lámpara y yo bajo con la caja y los medios, viste, empiezan a hacer una nota, qué sé yo. Y yo le vi la cara a él, de lo orgulloso que estaba por el Papa. Bueno, y eso era como todo, digamos. Ahí me olvidé de mi vieja y todo. Caminamos hasta adentro de la biblioteca y nos habían armado un espacio. Y yo me siento, preparo la mesa y mi hijo se sienta en una silla, en un sillón grande que había ahí. Le habían dado sangre, le habían dado coca, estaba como en Disney él, ¿viste? Y veía que me hacían notas, que me sacaban fotos y yo le veía la cara de orgullo de él y ya estaba. Ya había cumplido la misión, ya estaba. Se siente el primer hincha, que todavía me acuerdo, todavía tengo contacto con él. Ah, sí, iba a ser el logo era un electrocardiograma con las iniciales del club, sí lo iba a hacer en el omóplato, en el medio de la espalda. Se sienta de espalda, mi hermano y mi hermana estaban con mi vieja en la clínica, por cualquier cosa. Me pongo los guantes, me pongo a armar el diseño, se lo apoyo en la espalda, y en eso lo veo que entra mi hermano. Le dicen Pucho, mi hermano, también hincha Belgrano, ¿no? Y yo lo miro, ¿qué mierda saca si entra mi vieja? Entonces lo miro, le digo, ¿qué hace negro acá? Le digo. Y me dice, ahí está la mami. Y me dice, ahí está la mami, me dice. Y me mira el hincha. Y me dice, anda loco. ¿Cómo que está la mami? Me saco los guantes y camino hasta el auto de mi hermano, baja el vidrio y mi vieja se había puesto. Había pedido permiso en el hospital para irse. Y ya he puesto a mi vieja sentada en el asiento de atrás con una capelina, unos lentes negros y un vestido de esos playeros que son bien anchos, ¿viste? Para que no le apretaran, porque estaba muy hinchada. Entonces la miro. ¿Qué hace acá? Le digo. Y me dice, vine a ver si viniste. Mi vieja no quería que nadie la viera, ¿eh? Se bajó del auto, le agarré del brazo. Camino esos 30 metros hasta adentro, se sentó en el sillón con mi hijo y me puse a tatuar. Si vos me preguntás a mí cuál fue el día más feliz de mi vida, creo que fue ese. Creo que fue ese. El orgullo, no sé el tatuaje como le quedó al guaso, porque los nervios que yo tenía. Los nervios que yo tenía en ese momento eran terribles. Terminé de hacer ese tatuaje y lo llevé a mi vieja al auto. Lo subí a mi hijo también para que se fueran. Y terminé de hacer lo que tenía que hacer y me fui para mi casa. Y a los 20 días mi vieja murió. Entonces, hay un gran en la ciudad tiene un gran problema. Que soy sumamente terco. Entonces es muy difícil que deje de hacer lo que hago. Lo voy a hacer siempre, solo o con ayuda. No hay forma que lo deje de hacer, porque hay dos personas que en realidad no son dos, hoy son muchas, pero está mi hijo y está mi vieja cuidándome. Así que hoy un tatuaje por una sonrisa. ¿Qué sé yo? Nosotros hicimos un viaje al norte, ese primer viaje al norte que hicimos, lo hicimos con 3 traficiones de juguetes y me acompañaron mis hijos. Se terminó el viaje, volví al local ese que era una cochera donde me había quedado solamente un escritorio y me senté ahí en ese escritorio al otro día del viaje al norte, que fue un domingo. El lunes me senté ahí y dije, bueno, ¿cómo mierda arranco ahora? Porque ya está, ya pasó esta movida y ahora tengo que empezar a recuperarme porque hay que pagar las tarjetas, mi hijo en un colegio privado y estoy fundido. Y veo que aparece una mujer con un colchón y atrás el marido con una bolsa con juguete. Entonces entran y le digo, discúlpeme, señor, le digo, pues ya hice el viaje atrás. Yo digo, ayer, uy, que no pude venir. Y me dije, bueno, estoy fundido. Digo, déjalo. Entonces empecé a hacer una difusión por las redes sociales en que hacía falta mucha ayuda allá en el norte y que íbamos a hacer de vuelta otro viaje para Reyes. Faltaban una semana. Llenamos un camión de juguete, de ropa, de alimento. Y viajamos para Reyes. Hicimos un viaje nuevo al norte. Hoy tenemos hecho 167 viajes al norte de Córdoba, donde asistimos más de 180 familias. Hemos entregado cerca de 250 sillas de ruedas. Sí, estás buscando, pero son muchísimas. Sí, realmente. Son muchísimas. Hemos abierto una sede donde tenemos talleres de oficio, donde hemos tratado de rescatar un montón de pibes de las drogas. Estamos inaugurando una comunidad terapéutica en Arizacate, donde, muy importante, donde vamos a contener a todo tipo de gente con distintos problemas de adicción. Donde estamos armando un equipo muy grande y muy importante de médicos. Tenemos una escuelita de fútbol para niños y niños amputados, niños con autismo. Estamos abriendo la semana que viene una sede nueva en el centro para donde vamos a capacitar a los estudiantes que están en pensiones, en hostel, en que no tienen para comprar un apunte, ni para morfar. Bueno, ese espacio va a ser para ellos, para que se acerquen, se capaciten en diferentes cursos, donde hemos tenido reuniones con diferentes empresas, como Proaco, como el Conoc, como Grido, como el 2x1, y vamos a capacitarlos y los mejores puntajes, digamos, los que mejores terminen calificados, van a entrar a trabajar en las empresas. Vamos a trabajamos mucho con la gente en situación de calle, trabajamos mucho con el hospital de niños. Nosotros hemos intervenido en el hospital de niños, lo hemos pintado completo, toda la sala oncológica, junto con Mauricio Martínez, que es un tipo, un artista de la hostia, un tipo que tiene obras de arte en Estados Unidos, en Europa, ha hecho la producción de la película de Pinocho en Holanda. Todo eso. Tomás dimensión de todo lo que lograste, digo, el disparador de tu hijo que te sirvió para cambiar toda una vida, y creo que cumpliste el objetivo con tu familia con creces. Pero tomás dimensión de todo lo que estás logrando. No tomé nunca dimensión. Sí, me sorprende por ahí mucho la reacción de la gente. Y esto lo digo con humildad. Nosotros, eso me pasa todo el tiempo. Voy al shopping, por ejemplo, y es increíble la reacción de la gente. No, a mí me da vergüenza, ¿no? Pero, qué sé yo. Y vos ves por ahí, me ha pasado que voy a buscar unas donaciones, o por ejemplo, vienen a la fundación, golpean la puerta y abro la puerta. ¡Juan! ¿Qué mierda va a abrir la puerta? Si yo no tengo secretaria, le digo, ¿quién? ¿Cuál? ¿No sabías qué ibas a decir vos? ¿Quién va a ser? Yo no, en la fundación. En la fundación hay muchas actividades, hay muchos grupos de gente voluntaria que están para todo. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, para los viajes al norte, tengo un grupo de 20 amigos, porque son amigos hoy, que están, que van. A veces vamos 20, a veces vamos 5, a veces vamos 2, a veces vamos 10. Las cenas que hacemos en la Plaza San Martín, que bueno, ahora hace bastante que no las hacemos porque gracias a Dios están muy bien contenidos, la gente en situación de calle está muy bien contenida, la municipalidad ha hecho un laburo muy interesante, y los tiene albergados, digamos, en los hoteles, en los comedores de la zona, está hecho un muy buen laburo. Se me fue, no sé qué estaba diciendo. Hablamos de la municipalidad y que están bien contenidos la gente, sí. Las cenas. Sí, no sé por qué venía la No, porque estabas contando todo lo que es lo que estás haciendo en la fundación, de los viajes al norte que tenés 20 años. Ah, eso, de los grupos. Hay un grupo muy grande. Gracias. Venga, Daniel Zavala. Está con nosotros. Le damos la bienvenida a Daniel Zavala. Acá tiene un micrófono, a quien le agradezco enormemente, a Pablo Casinerio, por haberme presentado este ser humano. Esto es una de las cosas que a mí la fundación, yo agradezco realmente. Yo soy una persona, yo tengo un gran problema, que no sé mentir y no tengo grises. Yo soy blanco, soy negro, no, y eso es un gran defecto, porque eso hace que yo tenga 5 o 6 amigos. ¿Me entendés? No, la gente no está acostumbrada a que le digan las cosas que o está bueno. A veces está bueno y a veces no está tan bueno, ¿me entendés? Sí. Y yo no sé decirte, o no sé saludarte, y después, hijo de puta, no lo sé hacer, no me sale, ¿me entendés? Y la fundación me ha llevado a conocer un montón de gente, un montón de tipos de personas que yo di gracias a Dios. Yo creo mucho en Dios, estoy muy desilusionado de los curas. Y muy, muy desilusionado, pero sí creo mucho en Dios. Yo trato de hablar mucho con él y le doy gracias, en serio, por cruzarme con gente como Daniel Zavala, que es de acá de Villa Allende, que hace un laburo gigante acá en Villa Allende, de solidario, político, está muy metido él. Y yo, la verdad que me siento honrado por ahí cuando se me cruzan gente como él. Así que bueno, y está metido en esto conmigo, digamos, a ver... Estamos en proceso de campaña y está perdiendo tiempo conmigo. Entonces, bueno, yo le agradezco al Dani. Bienvenido, Dani. Muchas gracias. El primero que nada, saludar a la audiencia, saludarlos a ustedes, Tuco, Cari, bueno, y Bruno, que está del otro lado, por el tiempo, por el espacio. Obviamente que se hace difícil poder decir algo después de todas las palabras y toda la emoción que ha traído Juan Pablo al estudio. Yo los veía, he sido un privilegiado por verlos cara a cara. La emoción de mirarnos todos y decir, che, ¿cómo sigue? ¿Quién habla? ¿Quién dice? Y me imagino que todos los oyentes que tienen en su casa también han sentido ese escalofrío correr por la espalda, las lágrimas en los ojos, porque Juan Pablo, yo siempre digo que no es un ejemplo. Digo, el Juan Pablo de hace 9 años para atrás, de los 15 a los 35, no ha sido un ejemplo. Hoy sí es un ejemplo, digo, intentar corregir esa etapa de su vida y ponerla, ejemplificarla y no tener duda en contar todo lo que le pasaba. Yo lo hablo siempre con él y, como dice él, tenemos muchos amigos en común, el diputado nacional Paulo Casinerio, la directora general de Emergencia Social, de Desarrollo Social, Vale Boteller, tenemos muchos amigos en común. Y la verdad es que yo no lo conocía y el primer día que nos sentamos a hablar me dijo, mirá, tengo esta idea. Y me puse a disposición, porque entiendo, soy un convencido, porque nosotros lo hacemos diariamente acá en la ciudad, en nuestro espacio político, en nuestro espacio social, a la cuestión solidaria. Y no es una cuestión solidaria, yo soy un convencido, por ahí dice, che, no mezcle la política con la solidaridad. Todos, absolutamente todos los ciudadanos, vecinos, hacemos política. Todos, digo, ustedes de acá de la radio... cada uno de los que está del otro lado hacen política. Que no quieran asumir que hacen político, que hablan de política, todo el tiempo hablamos. Porque por ahí criticamos una gestión que está ausente, o decimos, che, mirá qué bueno que están haciendo esto, y bueno, y estamos haciendo política, estamos discutiendo de política. Y la solidaridad es parte de la política. Entonces soy un convencido, cuando él me lo vino a plantear, le digo, vamos para adelante. Digo, y ahora dice el che, estamos en campaña, yo no soy candidato a nada, solamente me puse a disposición de él. Hace 3 meses no había ni siquiera... pensamiento de elecciones y bueno, y por la pandemia, esta pandemia mundial que nos tiene a mal traer a todos, a todos los vecinos, a todos los ciudadanos, no solamente Villa Allende, de la provincia, de la nación y del mundo. Y cuando me lo planteé, dije, vamos para adelante. Y estaba previsto para el 9 de mayo, se suspendió por las flexibilizaciones que se iban haciendo cada vez menores. Y bueno, y hoy, hace un par de semanas, Juan Pablo decidimos, como parte de la organización, de que sea el 8 de agosto la edición, esta competencia, no es competencia, este evento solidario, que la verdad que es emocionante. Y escucharlo a Juan Pablo, escucharlo de la voz de Juan Pablo, digo, me imagino que querrán escuchar mucho más, porque tiene para contar muchísimas cosas, algunas anécdotas. El otro día leía una publicación de Juan Pablo cuando fue al Vaticano a ver al Papa, o cuando estuvo con Pepe Mujica. Digo, personalidades mundiales que la verdad que no tiene precio, porque lo cuenta desde un lugar no político, sino desde una vivencia personal, todo lo que le costó llegar a ese lugar, o que lo hablaran esas personalidades para poder conocerlo. Y eso significa que Juan Pablo ha traspasado todas las barreras locales, nacionales y mundiales, con toda la actividad solidaria, con su situación de vida. Digo, a ver... encontrado, haber mal encontrado el cuaderno de su hijo donde hablaba así de su padre, y él hacerle clic para poder cambiar su situación. A mí también me pasa, porque yo soy un fanático de la política, y a mí me pasa con mis hijos. Yo no he tenido la oportunidad de encontrarle cuadernos a mis hijos que dijeran que soy un mal padre. Intento ser el mejor padre todos los días e inculcarles a ellos, digo, la solidaridad, el brazo extendido permanente, y espero que en algún momento la vida les sirva y no me marque como un padre ausente por darle mi vida, mi vocación a la política y al servicio de la sociedad. Me hace mucho ruido todo lo que dice Juan Pablo. Permanentemente, cada que lo escucho, me hace mucho ruido. Intento que mis hijos vean el ejemplo de padre, de ser el mejor padre, y que en algún momento... puedan tener el orgullo de decir, de escuchar, decir, che, mirá, ahí va el Dani, gran persona. Como a mí me tocó como con mi viejo. Vos sabés que, Dani, te queremos agradecer por justamente, ¿no? Muchas veces yo un día me planteaba esto, ¿no? Tenía que hacer un curso. Y era muy fácil el curso, pero en realidad quería ir a ver a esa persona. Quería ir a... me lo tenía que decir esa persona, lo que yo quería escuchar, ¿no? Y a veces uno viaja por buscar un mensaje. A mí me tocó viajar para ir a encontrar 2-3 palabras, pero que me las diga esa persona y me mire a los ojos, ¿no? Te queremos agradecer por habernos traído a Juan, porque no solo trajiste a la persona, sino que trajiste el mensaje. En su historia, te queremos agradecer por todo lo que haces para Córdoba, porque movilizás gente, porque creo que eso tiene que ver, sos el dominó que hace tic, tic, tic, tic, tic, tic, y tira la primera ficha para que... Y vos de repente llenás camiones con juguetes, llenás mesas, porque hay veces que tienen que ver con comer, y hay veces que tienen que ver con jugar, y hay veces que tienen que ver con salvarse. Me doy cuenta que tu vieja no solamente te dio la vida una vez, te dio la vida 2, 3, andás a ver cuántas veces. Hoy la recordaste ahí. Yo iba tratando de contar cuántas veces le dio la vida tu mamá a vos, Juan. Y la última vez que te dio la vida te dejó toda una tarea, ¿no? Y creo que simplifico esto, por lo menos lo que quiero decir, y por mi parte agradecerte por llegarte y que nos recuerde este movimiento que se va a hacer ahora el 8 acá por la Fundación y por una cuestión solidaria que, bueno, ayudar a esta Rosarina, ¿no? Sí, me quedo también con algo que recién dijiste, Dani, esto de que es un ejemplo de corrección, ¿no? De vida. Creo que incluso hasta más que eso, porque termina siendo un ejemplo de fortaleza para muchas otras personas que no solamente están pasando por adicciones, sino que también tienen una vida fuerte como la que tuviste y tenés vos, ¿no? Porque estar al frente de cuestiones solidarias tampoco es fácil, no es para todo el mundo, se requiere de una persona empática, bueno, solidaria, sensible, así que creo que sos mucho más que un ejemplo de corrección. Mira, yo siempre trato de decir que no me tomen como ejemplo. Si quieren tomar de ejemplo que uno puede alejarse de las drogas, sí, tómenme como ejemplo porque no consumo, consumía y ahora no lo hago. Pero como ejemplo de persona no, porque ¿qué le queda para los que hicieron bien las cosas siempre? Yo no he sido un buen padre, no he sido un buen amigo, un buen marido, nunca he hecho daño, pero no he sido bueno, ¿me entendés? No he sido el ejemplo. Ejemplos son las personas que hacen bien las cosas siempre. Esos son los ejemplos. Las personas que eligen bien, las personas que toman el buen camino, las personas que le hacen bien a la familia, a los hijos, a los amigos. Entonces, bueno, yo sí soy un ejemplo de que se puede alejar a uno de las drogas, sí, soy un ejemplo. Y me gustaría dejar un mensaje sobre eso, que no es más que un mensaje de tómelo como de quien viene. Simplemente decirle a los pibes que están iniciando, porque hoy las drogas, a ver, cuando yo tenía 15 años había que conocer gente para consumir droga. Y hoy no, hoy se consigue la droga a la vuelta de la esquina, en cualquier lado, en cualquier colegio, en cualquier plaza, en cualquier espacio, en cualquier bar. Y la droga, yo tengo ahí, como decía él recién, cuando entré a la página de la Fundación y lees el primer que está anclado ahí, es que yo lo tengo como mi primer amor, ¿no es cierto? Pero hay amores y amores. Entonces... Hay que entender de qué amor hablamos. Uno se aferra a eso, se adapta a eso, lo consume, lo hace parte, y eso termina siendo realmente el puto infierno. Entonces, a los pibes que se están iniciando, que no sean tan boludos, que piensen bien, que siempre hay dos caminos, yo cuando consumía droga andaba en la noche y hacía... Y la gente me respetaba, bajaba la cabeza cuando me veía y yo pensaba que me respetaban y en realidad era que me tenían miedo. Y en realidad hoy la gente me respeta. Antes yo pasaba y la gente decía, este gordo, que Hoy realmente la gente me respeta porque hago bien las cosas, porque elijo bien, porque trato de hacer bien las cosas. Entonces, realmente que los chicos que se están iniciando en esto, que piensen bien lo que están haciendo, porque una vez que inicien, una vez que empiecen, una vez que esto te atrape, una vez que esto te seduzca, una vez que esto te enamore, es muy difícil salir. Es muy difícil salir. Es casi imposible. El mensaje que queríamos, ¿no? No sé, vos decís, no sos un ejemplo, ¿no? Pero sos un gran mensajero. Bueno, un mensajero puede ser. Gente, bueno, vamos cerrando. Te queríamos agradecer por este tiempo con la radio. Tenés un montón de cosas para hacer. Te preguntamos del tiempo. ¡Diste! No, pero no sí. No tengo, pero sí. No, pero sí. Gracias por llegarte. Y recordar esta bicicleteada, ¿no? Que se va a realizar el 8. Sí, va a ser... Confírmame, Juan, si ya están los cupos... Ah, no. Sí, está abierto las inscripciones. Sí, abierta la inscripción. Sí, seguimos. Se queda hoy, mañana... ¿Qué día es? ¿Marte? Mañana. ¿Hoy es martes? Miércoles, jueves, y si podemos, el viernes también. Lo ideal sería que el jueves cerremos las inscripciones ya hasta las 12 de la noche, por una cuestión de organización, de números, de seguros, de... pero bueno, que nos llamen al teléfono que está ahí puesto en la página, que es el mío, si no hay otro teléfono. Ya lo vamos a... Del primer día está puesto mi número. Bueno, entonces la inscripción sigue saliendo $700, hay tiempo hasta el jueves para quien quiera participar de Gigantes de la Bici. Recordemos, la causa es a Yelen, una adolescente rosarina que lamentablemente quiso quitarse la vida, quedó cuadripléjica y ahora necesita de un tratamiento para poder salir adelante. Para seguirte en tus redes. No, Fundación Un Tatuaje por una Sonrisa en Instagram o en Facebook o Juan Pablo Rodríguez también. Lo vamos a seguir repitiendo porque es muy importante que te sigan. Es muy importante que te sigan porque cuando más son, más se puede ayudar. Más moco vamos a echar. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, también Dani por este tiempo, la verdad, que nos hiciste emocionar. No sé cuánto vamos de entrevista, una hora más o menos, nos hiciste emocionar una hora entera, así que fue un placer tenerte acá en el estudio. Gracias a ustedes por prestarnos el espacio este, gracias a Dani de vuelta por estar acá al lado nuestro con esto, y nada, gracias a la gente también por escuchar una hora de tonterías. 22 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Nos queda un poco más de programa todavía. Hasta las 13 horas, anexados. Está mal, no te toquen más. La marihuana no se viene muy mal, la te hace ver otra realidad. Te vas a atar a la fidelidad. Homosexual es una mala palabra, no es de